la que hirió a mi corazón loco. Yo me enamoré y felices fuimos nosotros, pero me abandonó dejándome entre sollozos. Hoy vivo entre llanto, entre penas y entre congojo, y ahora solo estoy muriéndome poco a poco. Siempre me estaba amenazando. Se fue con...